Parece que han sido unos valientes, que la lluvia nos ha anonadado. Muy bien, hoy tenemos en Juan, el texto de hoy está en Juan, versículos, capítulo 7, versículos 25 a 36, en este repaso que estamos dando al Evangelio de San Juan. Y vamos a leer el texto una vez para que lo tengamos en mente según vamos mirando lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Yo voy a leer en la versión textual y me temo que en algunos versículos va a ser un poco diferente a la que tenéis ahí. Esto de las versiones es una cosa que últimamente se está convirtiendo en un pequeño problema porque no tenemos nunca el mismo texto. Pero yo ya he optado definitivamente por esta versión porque es la que más se ajusta al original y es el resultado de las últimas investigaciones hechas en torno al texto bíblico. Dice Juan 7:25. Decían entonces algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matar? Mirad, habla con libertad y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Porque este sabemos de dónde es, pero cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: con que me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo lo conozco, porque vengo de parte suya, y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará acaso más señales que las que éste hizo? Oyeron los fariseos a la gente comentando estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús dijo: aún estoy con vosotros un poco de tiempo, y me voy ante el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde intenta irse este que nosotros no lo hallaremos? ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos a enseñar a los griegos? ¿Qué significa la palabra esta que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podéis ir? Me gusta esta versión porque está presentando exactamente el sistema, la forma enigmática que tiene el Señor Jesús de hablar, que tenía de hablar en algunas ocasiones. En otras era muy claro y en otras era verdaderamente enigmático. ¿Por qué? Pues porque estaba diciendo cosas tan grandes que los demás no entendían que no podía expresarlas de otra manera. Bueno, el texto que tenemos hoy es un texto en el que se siguen los comentarios, se siguen reflejando los comentarios de las gentes, las reacciones en torno a las palabras de Jesús. El domingo pasado leímos de los hermanos de Jesús. Estaba al principio de su ministerio, todavía no creían en él. Y leímos también de otros que estaban tan enfadados con él, los líderes religiosos, que querían matarlo. ¿Por qué? Pues porque había curado en sábado a un paralítico. Todas esas cosas son buenas tenerlas presentes cuando hablamos del Señor Jesús, porque en torno a él hay realmente un gran dilema, el dilema de decidir si es o no es el Cristo. Ese es el dilema que tenían los judíos. ¿Es este el Cristo? ¿No es este el Cristo? ¿Tenemos que creer en él? ¿No tenemos que creer en él? ¿Los milagros que hace son suficientes? ¿No son suficientes? Son muchas las preguntas que la gente se hacía. Y muchas las ideas que se lanzaban. Ideas erróneas por parte de unos, ideas acertadas por parte de otros. Aquí el texto central es el versículo 27, cuando dice: pero este sabemos de dónde es. Cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Pero era mentira. Porque en el versículo 42 lees, ¿no dice la Escritura que cuando el Mesías viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? O sea, que unos decían, no sabremos de dónde viene, otros decían, vendrá de Belén. Entonces, la gente se contradecía, no sabía a qué carta quedarse, no sabía qué hacer con Cristo. Bien. La cosa no ha cambiado, porque seguimos con el mismo planteamiento. ¿Creemos en Cristo o no creemos en Cristo? ¿Creemos que es Dios o no creemos que es Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces unos creían, otros decían es un palabrero, otros decían otras cosas. Hoy pasa lo mismo. Unos creemos, otros dicen es un palabrero, otros dicen es un hombre como otro cualquiera. A los que decían que sabían de dónde era Cristo, Jesús les responde en este versículo 28, con que me conocéis y sabéis de dónde soy. Estáis diciendo que me conocéis porque sabéis de dónde vengo, de qué pueblo vengo, de qué familia vengo, sabéis de dónde soy. Y porque vengo de esa familia, pues no creéis en mí. Y le dice, pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, ese es verdadero. Y yo lo conozco, porque vengo de él, vengo de parte suya, y él me envió. Vosotros estáis elucubrando, fijándoos en cosas, las que ven vuestros ojos, pero yo vengo de uno que vosotros no conocéis. No vengo de mí mismo. Más adelante, en el capítulo 8, y en versículo 23, dice, y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y es que el Señor Jesús iba abriendo poco a poco la puerta de la revelación, mostrándose quién era Él, para llegar al final dejando una tumba vacía. Iba poco a poco, paso a paso, dando datos. El Señor Jesús siempre se refirió directamente a su procedencia. Siempre dijo quién era, siempre dijo de quién venía y siempre dijo a quién iba. El problema es de los que escuchaban, que unos oían y entendían y otros oían pero no entendían o no querían entender. Pero él siempre dijo quién era. No hace mucho he oído, no sé si en la radio, en la televisión, donde que ahora está de moda decir que Cristo nunca dijo que él fuera hijo de Dios. Es que los que dicen tal cosa no han leído nunca la Biblia, por supuesto. Porque si algo dijo claro Cristo, era eso. Él venía del Padre. Nos encontramos, pues, en este pasaje, ante la revelación del propósito de Dios en Cristo. Dios tiene un propósito, siempre lo ha tenido. Y esto es algo que el mundo no creyente, porque no lee la palabra, no estudia las Escrituras, no sabe. Pero en las Escrituras está claramente expuesto, claramente explicado. Dios siempre tuvo un propósito. ¿Qué propósito tuvo Dios? En Hebreos leemos que el Señor Jesús tomó forma humana, tomó carne, se hizo carne, se hizo sangre, participó de lo mismo que sus criaturas, porque tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Y es que Dios tiene un propósito desde el principio: crear una gran familia de millones de hijos a su semejanza, a la imagen de Jesucristo. Millones de hijos que van a vivir con Él por la eternidad, rodeados, inmersos en su gloria. Dios hizo al género humano porque quería tener hijos en su gloria. No los hizo por otra razón, sino porque Él tiene vocación de Padre. Es Padre, Padre eterno, y quiere muchos hijos. Este es uno de los grandes misterios que han estado escondidos a lo largo de los tiempos. Y Dios lo ha ido revelando poco a poco, porque es como Él hace las cosas. Y ahora lo ha hecho definitivamente en Cristo. Ha ido revelando estas cosas. En Efesios leemos que el Señor nos predestinó en Cristo para ser hechos hijos suyos con una característica: santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Esa es la característica principal de los hijos de Dios. Esto es otra cosa que el mundo no aprecia, no se entera. Porque la gente, todo el mundo, busca tener cosas, satisfacer necesidades físicas, poseer elementos, poseer casas, poseer coches, poseer poder, poseer cosas, ser alguien. Y la importancia que da el inteligente, el sabio, el intelectual, la importancia que le da al hombre es la capacidad que tiene de ser él mismo y de realizarse a sí mismo y de ser alguien. Pero Dios no nos ha creado para ser alguien. Dios nos ha creado para ser santos y sin mancha, tal como Dios es. Pero esto, en este mundo, lo podemos decir en términos humanos, no se entera. No se entera o no se quiere enterar. Claro, si estuviera la palabra del Señor, se enteraría. Bueno, este propósito de Dios, de crear una familia en torno a Él, participando de su gloria, una familia de personas, de hijos hechos a su imagen y semejanza, de los cuales el modelo es Jesucristo, este propósito de Dios ha sido atacado, ha sufrido un fuerte ataque. El diablo lo ha atacado. Y con engaños, tan pronto Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con engaños apareció allí delante de nuestros primeros padres y les convenció de que dudaran de Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? Y con engaños consiguió que la humanidad, los hijos que Dios hizo a su imagen, dudaran de su Padre. Automáticamente, aquellos hijos cayeron de su inocencia, cayeron de su santidad, cayeron de su condición sin pecado y fueron expulsados, destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. La expulsión del huerto simboliza esto. Porque inmediatamente que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto, porque habían caído de la gracia, de la gloria de Dios. Habían dejado de participar de la santidad de Dios. Habían abandonado su origen. Este pecado de independencia de Dios es el pecado del diablo, que tiene los días contados también. Ese pecado del diablo nos lo ha traspasado a nosotros. También queremos ser independientes de Dios. Queremos vivir fuera de Dios porque somos autosuficientes. Ese es el engaño del diablo. Bueno, pues ese pecado de la independencia de Dios es lo que nos tiene a la humanidad toda, nos tiene prisioneros de nosotros mismos. Porque somos prisioneros de nosotros mismos. Es el pecado del yo, que ahora mismo está de moda, de supermoda. Yo quiero, yo hago, yo digo, yo apetezco, yo por todas partes. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la ley? Yo. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la Constitución? Yo. ¿Por qué tengo que hacer lo que dice este? No, yo. ¿Por qué tengo que obedecer a fulano? No, yo. Yo por todas partes. A medida que avanzan los tiempos, el yo cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Tan grande que nos impide relacionarnos los unos con los otros. Este pecado es el pecado que ha dejado al ser humano sin el amor de Dios. Cuando el hombre habla del amor, cuando la humanidad habla del amor, tiene que aclarar de qué habla, porque a veces no sabe lo que está, no sabemos a qué se está refiriendo. Porque el concepto de amor a nivel humano es verdaderamente parco, iba a decir miserable. El pecado nos ha quitado, nos ha arrebatado una gran riqueza que teníamos, la santidad y el amor de Dios. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Nos ha quedado lo que el apóstol Pablo llama un afecto natural. Es una especie de amor, es amor también, que nos permite, nos capacita para amarnos a nosotros mismos. Amar a lo nuestro, a los nuestros, a lo que nos pertenece, a lo que nos gusta. Pero solamente a eso no alcanza para más. Es un amor egoísta. Ama lo suyo. Porque hemos sido privados del amor de Dios. El amor de Dios es el que ama. Ama incluso al enemigo. Y es justo con él. Pero ese es el pecado que nos ha apartado de Dios. Es el pecado que le impide, que nos impide e impide al mundo ponerse de acuerdo los unos con los otros. Y que se pone solamente de acuerdo cuando cree que puede sacar beneficio para sí mismo. No hay manera de que dos personas se pongan de acuerdo si no es para beneficiarse mutuamente. Eso es la humanidad. Por eso la humanidad va como va. Por eso tenemos una guerra donde, en un país donde unos están peleando contra otros, pero unos pelean y los otros pelean contra otros, y resulta que hay 4 naciones o 5 naciones peleando unos contra otros, pero ninguna se entiende. Porque yo soy amigo de este, pero este es enemigo de aquel que también es mi amigo. Entonces, ¿qué cisco tenemos montado? ¿Qué cisco tenemos montado en este mundo? Es el pecado que nos tiene esclavizados a las tendencias de nuestro propio cuerpo, de nuestra carne, de nuestra carnalidad. ¿Quién es libre de los apetitos de su carne? Todos somos esclavos de la carne. ¡Todos! Ya cuando somos niños empezamos a esclavizarnos con prácticas de las cuales nos tenemos después que avergonzar, pero que como tampoco sirve de nada que nos avergoncemos, pues las asumimos como podemos y ahí las vamos llevando de por vida. Y a medida que van pasando los años, vamos cogiendo una práctica, una adicción, otra adicción, otra adicción más, y algunos llegan a, cuando son mayores, tener tantas adicciones que ya no saben ni por dónde tirar. Somos esclavos de nuestro cuerpo. Porque hemos querido ser independientes. Es el pecado que nos aísla y nos llena de soledad en medio de la multitud. ¿Qué solo se puede encontrar uno rodeado de miles de gentes? ¿Qué solo se puede encontrar? Porque queremos ser independientes. Es el pecado que no nos permite sentirnos completos. Hubo una época cuando yo era joven que se hablaba mucho de la palabra realizados. Tienes que realizarte. Cuando ibas al psicólogo, decía, tienes que realizarte. Cuando ibas a trabajar, a buscar un trabajo, decías, ¿estás realizado? ¿Eres una persona realizada? No nos sentimos completos, no nos sentimos ni comprendidos. ¿Cuántas veces me he sentido yo solo allá en mi casa, rodeado de mis padres y de mi familia, pero estaba solo y triste? ¿Por qué? Pues que no me comprendían. Y a saber si me querían. ¿Y cuánto pasa esto? ¿Cuántos niños se suicidan? ¿Cuántos jóvenes? No se habla de eso mucho, porque es una de las grandes lacras de la humanidad, por eso mejor no hablar mucho de ello. Salen las estadísticas, pero ahí se quedan encerradas, nadie habla de ello. Es el pecado, el desvarío, que niega lo evidente. Como tenemos que buscar justificaciones de alguna manera, pues decimos que somos animales. ¿Sabéis que ahora hay gente que está pidiendo abogados para los animales? Hay juicios para defender a los animales. Porque están reclamando para los animales los mismos derechos que para el ser humano. Somos animales. Y es que al ser animales ya no tenemos ninguna obligación con Dios porque nadie nos ha creado. Salimos de la nada. ¿De la nada puede salir algo? Pero el pecado nos lleva a afirmar, a hacer afirmaciones que son absurdas, son ridículas, son auténticos desvaríos de la mente. Pero nos afirmamos, nos armamos de toda la razón. Somos animales. Comportémonos como animales. Realmente nos estamos comportando como animales. Es el pecado, el desvarío también, más moderno, que dice que somos máquinas. Ya no es bastante con decir que somos animales, ahora somos también máquinas. Somos un conjunto de células cuyo ADN puede ser tomado y puede ser cambiado a capricho. Mañana queremos tener hijos de ojos azules, ojos verdes u ojos encarnados, tendremos hijos con ojos así. ¿Por qué? Pues que vamos a manejar y vamos a dominar y vamos a decidir qué es lo que queremos ser. ¿Y quién va a decir quién es otro? O sea, otro va a decidir lo que tú tienes que ser. Pero no decíamos que queremos ser independientes. Queremos ser independientes, pero ahora estamos pensando en crear al hombre y a la mujer perfectos según nuestro criterio. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, este es el pecado. Este es el pecado que ha venido a quitar Cristo. El Señor Jesucristo tenía que venir. Cuando el diablo estorbó, atacó los planes de Dios, Dios no se quedó quieto. De hecho, él ya sabía que todo esto iba a pasar. Porque también tenía el plan de darle al diablo su castigo merecido. Este es el pecado que ha venido a quitar Cristo. El pecado es lo que va en contra de Dios, en contra de su santidad, en contra de su amor, en contra de su justicia. Que su justicia, su amor y su santidad es el amor, la justicia y la santidad, porque no hay otra. Solo Él es santo, solo Él es justo, solo Él es sabio, solo Él es poderoso. Solo Él es amor, solo Él es vida, solo Él es eterno, solo Él. El pecado del ser humano le ha llevado al hombre a querer ser Señor, cuando en realidad es criatura. Y es hora de que empecemos a aceptar que somos criaturas. Criaturas al lado de un Dios como el nuestro, santo, perfecto, justo, poderoso. ¿Qué otra compañía vamos a buscar? ¿Qué otra compañía? Cristo ha venido a quitar nuestro pecado. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo ha hecho? Ya ni sencillamente, puesto que la paga del pecado es muerte, y es muerte porque el pecado significa estar destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios, nosotros, la humanidad toda, estamos condenados a muerte. Y el Señor Jesús, para sacarnos de ahí, Él se ha hecho hombre. Para pagar, para morir en lugar nuestro. El pecado tiene que ser juzgado, tiene que ser quitado, tiene que hacerse justicia. Y Él ha hecho justicia muriendo en nuestro lugar. No, Federico, no quiero que vaya. Federico, si quieres, yo voy a la cruz por ti. No, no lo dijo así, no lo hace así. Él va a la cruz y dice, Federico, he muerto por ti. ¿Crees? Federico, he pagado tu deuda. ¿Quieres recibir el perdón? ¿Quieres ser limpio? Mi sangre ha corrido en lugar de la tuya. El fin que espera a los que creemos en Cristo es el perdón, la vida, porque cuando Cristo muere, lleva nuestros pecados a la muerte, allí los deja y resucita a la vida con Él resucitamos nosotros también. Lo que espera el cristiano es el perdón, la vida, una transformación paulatina, progresiva, a lo largo de la vida en este cuerpo. Cuando ya hemos sido perdonados, limpiados, el Señor, por su Santo Espíritu, viene a habitar en nosotros. Y con paciencia, con mucho cuidado, sin estropearnos, sin dañarnos, nos va cambiando poco a poco, paso a paso. Y lo hace de una manera maravillosa, convenciéndonos de que el pecado no nos ayuda. Y llega un momento en que nosotros, paso a paso, vamos comprendiendo esto y vamos renunciando y vamos amando ser como es Dios y vamos queriendo ser como Él es, porque cada día le conocemos más, lo entendemos mejor, queremos volver a Él del todo y queremos ser santos como Él es santo. Y esa es la obra que Dios hace en los cristianos. Ya están perdonados, no tienen que morir por su pecado, ahora tienen que ser transformados, tienen que ser cambiados. Y cuando llegue el día de dejar este cuerpo, que es el problema que nos causa el pecado, vamos a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, para la eternidad. Y esto es lo que ha venido a hacer Cristo. Es decir, Dios quería una gran familia y tendrá una gran familia. Y nadie lo va a impedir. Por eso la pregunta es, ¿tú perteneces a la familia de Dios? ¿Quieres pertenecer? Me queda una parte que la voy a referir a ella muy rápidamente. Todo esto que Dios ha hecho en Cristo Jesús ha sido anunciado desde el principio y de muchas maneras. No es algo que alguien se ha inventado. Una frase en la Biblia muy importante es: mira, te lo he dicho antes, para que cuando ocurra, creas. Dios siempre ha anunciado por anticipado lo que va a hacer. Y la salvación, la redención en Cristo Jesús está anunciada desde el mismo día en que el hombre pecó. Aquel mismo día, cuando Dios está reuniendo al hombre, ¿qué has hecho? Coge a cada uno, le da su reprimenda, su castigo, su sentencia. A la serpiente le dice: sobre tu pecho andarás y tal. Dice, y habla, dice: pondré enemistad entre tu simiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él, la simiente suya, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú le muerdas el calcañar. Apenas había pecado el hombre, el ser humano, y ya estaba prevista la solución. Pero es que podemos seguir después allí a través de la Biblia y veremos de cuántas maneras Dios ha anunciado lo que iba a hacer en Cristo, de muchas maneras. Tengo aquí varias, pero voy a referirme solamente a un par de ellas por amor al tiempo. Israel es un pueblo, el pueblo terrenal de Dios, que Dios usó para revelarse precisamente. Estaba esclavizado en Egipto y cuando Dios decide sacarlo de allí, Faraón no quiere, entonces Dios dice, porque Faraón se reía de Dios, ¿quién es Dios para que me venga aquí? Pues te vas a enterar quién es Dios, ¿verdad? Y entonces le anuncia el juicio con las 10 plagas. La última plaga era: la muerte pasaría por cada hogar de los egipcios y mataría al primogénito de cada familia. ¿Y qué hizo Dios con los israelitas? Dice, mirad, juntaros en vuestras casas, cerraros en vuestras casas por familias, matar un cordero, con la sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas y meteros dentro y no salgáis, comer el cordero hasta el final, no dejéis nada. Porque esta muerte pasará, esta noche pasará la muerte. Y entró en todas las casas, menos en las casas que estaban pintadas, marcadas con la sangre del cordero. Aquella sangre les libró de la muerte. Es el símbolo clarísimo que después Mateo y otros evangelistas lo mencionan, el símbolo de la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo. Cuando Juan el Bautista está introduciendo a Cristo en la tierra, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a eso, aquel Cordero que os libró en Egipto. He aquí el Cordero de Dios. Aquel era el símbolo de este Cordero de Dios. Pero es que no es solamente esto. Todos los sacrificios del templo, todo eso, todas esas ceremonias, todo era símbolo de Cristo. Y las profecías, ¿cuántas profecías? Isaías diciendo, el Señor os dará señal. La Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y Mateo lo recoge. Y cuando está refiriéndose a la anunciación del ángel, hace mención a esta profecía. ¿Por qué? Porque era el Cristo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. No otro hombre, Dios. Por eso María quedó embarazada del Espíritu Santo, no de un hombre. Era la semilla de Dios que estaba en él. Era el Cordero de Dios. ¿Y cuántas profecías hay en torno a su nacimiento, en torno a su vida, en torno a su muerte? Y todas ellas se cumplieron. ¿Qué es lo que no queremos entender? La cosa está muy, muy, muy clara. Muy clara. No hay razón para no creer. Yo solamente, ya termino, yo solamente, queridos, os pido que hagáis una reflexión. Lo que la palabra de Dios dice en cuanto al pecado, ¿se ajusta a la realidad que estamos viviendo en este mundo? ¿Estamos viviendo en un mundo feliz? No estamos viviendo en un mundo feliz. ¿Está este mundo dominado por la maldad, por el pecado, por el odio, por la envidia, por la violencia, por la falta de amor, por la concupiscencia, por la codicia, por la avaricia? ¿Está este mundo dominado por esto? ¿Y los que estamos aquí, estamos ausentes de pecado? ¿Somos perfectos, maravillosos? ¿Necesitamos ayuda? ¿Necesitas al Señor? ¿Necesitas un Salvador? ¿Tú qué crees? Piénsalo, ¿necesitas un Salvador? ¿Necesitas que Dios te venga en tu ayuda? ¿Necesitas salir corriendo a los brazos del Señor? Señor, sálvame, perdóname. Señor, quiero volver a ti. ¿Necesitas hacer esto? Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahí, donde estás. Eleva una oración en tu corazón. El Señor la va a escuchar. Señor, perdóname. Yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero que me perdones. Quiero volver a ti. Quiero vivir en tu gloria. Quiero pertenecerte. Voy a pediros que estéis así un rato en silencio, meditando en estas cosas y que oréis. Y que no lo toméis a broma. Si tú sientes en tu corazón que Dios te dice, ven, ve. Dile, Señor, perdóname. No dejes de hacerlo. Uno de los problemas de este de nuestro siglo es que tenemos la tendencia de no enfrentar los problemas, cualquiera que sea. Tenemos la tendencia de dejarlos siempre de lado. Siempre de lado. Porque no nos atrevemos a enfrentar los problemas. Pero este no puede dejarse de atender. Así que habla con el Señor. El Señor te bendiga.